Hoy, 1 de marzo, es el Día para la Cero Discriminación. Es una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para hablar mejor de ello y de las actividades que se van a llevar a cabo aquí en la provincia de Mendoza, estamos en comunicación telefónica con el delegado de INADI, Daniel Di Giuseppe. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias a vos por atendernos. Y bueno, que nos cuentes un poco cómo es esta propuesta del Día para la Cero Discriminación. Bueno, como vos decías, la Asamblea General de la ONU en el año 2013 lo incorpora este día en la agenda oficial, en conjunto con ONU-SIDA, ¿sí? Respondiendo justamente a este planteo de cero discriminación, por supuesto como un objetivo, como una propuesta, tomando este día, 1 de marzo, como un día más justamente para lo que es la difusión de derechos, la concientización en torno a lo que es la temática de la discriminación, ¿sí? A partir, bueno, de nosotros tomamos esta fecha también como un puntapié inicial, ¿sí? Para iniciar una serie de actividades y campañas. Esta tarde estaremos en la peatonal, pero ya arrancamos también, lo tomamos como puntapié justamente para arrancar con vendimia. Eso justamente acá en la provincia de Mendoza tiene tanta relevancia, tanto turismo, ¿sí? Que entonces es fundamental nuestra presencia para difundir y hacer conocer el instituto. Y bueno, dentro de este, podríamos decir, si se quiere, el mes de la cero discriminación, como para hacerlo más amplio, el inicio de clases. Claramente, gran parte de la agenda que trabaja el INADI justamente es en las escuelas. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo se están preparando para el trabajo en las escuelas? Que seguramente hay mucha demanda, ¿no?, del INADI. Sí, claro, por supuesto. Siempre el trabajo en escuelas para nosotros es prioritario. Así que lo tenemos, digamos, agenda armada con colegios con los que hemos venido trabajando y otros distintos también que nos van solicitando la presencia en la medida, por supuesto, que vamos pudiendo. Siempre con, no con prioridad, pero siempre teniendo en vista lo que es el interior de la provincia, siempre que viajamos, que intentamos ir por lo menos 2 veces al año a cada departamento, no solo colocamos un stand informativo en lo que puede ser una plaza departamental, sino siempre intentamos recorrer por lo menos 2 o 3 escuelas, justamente para brindar nuestros talleres y capacitaciones. Realmente es una de las cosas que, hasta en lo personal, que más me gusta participar, porque realmente uno aprende muchísimo hoy de los jóvenes y las jóvenes, es impresionante. Seguramente. Bueno, Daniel, entonces allí ya nos contaste las actividades que se van a estar realizando y esta que es muy convocante aquí en la provincia de Mendoza, los vamos a poder encontrar entonces el 3 de marzo en el Carrusel Vendimial, allí con un stand informativo. Exactamente, vamos a estar en la plazoleta de Eslovenia este sábado en la mañana, así que se pueden acercar. Y obviamente estamos de lunes a viernes de 8 a 16 horas en Peltier 50, local 3 de la ciudad de Mendoza. Y se pueden contactar al 424-3182. Recordarle, no sé si lo dijimos o se nos pasó, el INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. En este marco, digamos, que estamos armando estas actividades. Perfecto. Y allí se puede realizar este teléfono que decías, si lo podés repetir también, cualquier denuncia o cualquier asesoramiento, ¿no? Sí, en realidad denuncias concretas se tienen que presentar, digamos, efectivamente después en la delegación, pero bueno, sí, para el primer acercamiento, legal, por supuesto que al teléfono al 0261-424-3182. Si la persona que está justo escuchando tal vez en el auto y no tiene tiempo, no pudo anotar el número, nos busca en inadi.gov.ar con B alta, aparecen todos los datos de la delegación, los teléfonos, así que eso no hay ningún problema, lo pueden buscar en Google en 2 minutos. Perfecto. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo. Te mandamos aquí un abrazo desde La Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ayudar en la difusión. No, por favor. Allí pasaba Daniel Di Giuseppe, delegado en Mendoza del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, y hablando de este día también en el que se está reflexionando, que es el Día de la Cero Discriminación, como un ideal a llegar. Hoy 1 de marzo.